Esta vida requiere de sacrificios, y sabes, Jesucristo hizo uno, pero no en favor de Él, sino en favor tuyo y en favor mío. Y es que estábamos tan perdidos a causa del pecado que Jesús hizo una obra de redención en favor nuestra. ¿Quieres aprender más de lo que Isaías 50, 52 y 53 nos enseña acerca del trabajo de Cristo, de su obra y la salvación en favor nuestra? Quédate en este video. Que aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos aquí al canal de YouTube. Yo soy el pastor Antonio Araujo y estoy feliz de que me acompañes una semana más en el estudio de la Escuela Sabática, un estudio maravilloso que esta semana no va a ser la excepción, porque esta semana analizamos Isaías capítulo 53. Y de hecho, antes de ir al comentario, yo quiero dejarte una pregunta para que respondas en los comentarios abajo. Y la pregunta para esta semana es, ¿cómo resumirías en una palabra o en una frase Isaías 53? ¿Cómo lo resumirías? Déjamelo saber ahí en los comentarios, ¿está bien? Si visitas este canal por primera vez, eres bienvenido, eres bienvenida a esta comunidad que cada día crece, así que te invitamos a que puedas unirte a nosotros, suscribirte al canal, activar la campanita, porque no solamente estamos compartiendo la Escuela Sabática, sino que hemos ya empezado a crear nuevo contenido que vamos a comenzar a subir a partir del próximo mes, así que atento a las novedades que tenemos en este canal. La lección para esta semana está enfocada en Isaías 50, 52 y 53 y analizaremos justamente la vida del siervo sufriente. Exaltado sí, pero primero, antes de alcanzar esa exaltación, él tuvo que verse dentro de la humillación. Qué difícil, ¿verdad? Pues entonces, empecemos ya nuestro comentario día por día. El día domingo de la lección lleva por título La verdad probatoria de Isaías. Vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 50, versículos 4 al 10. Miren, en este texto, el siervo de Jehová, es decir, el Mesías, confirma su dedicación a la obra que vendría a ser. Él viene a confirmar que tendría que realizar una obra. Pero esta obra, que era una obra en favor de su pueblo, una obra en favor de la salvación del pueblo, lamentablemente, esta obra incluía el abuso físico. ¡Qué tremendo! Vamos a empezar a desarrollar cada uno de los versículos de Isaías 50, 4 al 10. Empecemos con el versículo 4. Dice lo siguiente: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Es decir, este siervo era un siervo que aprendería a saber hablar. Este versículo, queridos amigos, nos muestra la humanidad de Jesús, la encarnación de Jesús. Ustedes saben que cuando Cristo vino, Cristo vivió, nació como cualquier ser humano, creció como cualquier ser humano, fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice el Nuevo Testamento, lo cual involucra que Él también aprendió a tratar a las personas, aprendió a saber ayudar al necesitado. Aprendió a poder ser empático con la persona que estaba sufriendo. ¿Y sabes cómo él aprendió? Aprendía cada mañana cuando buscaba al Padre en oración. Nuestra conducta hoy en día puede ser mejor. Nuestro carácter puede cambiar si es que nosotros tomamos hoy la decisión de aprender como Jesús aprendió, buscando la dirección de Dios. Y el texto bíblico continúa diciendo, para dar palabras al cansado. De hecho, Él es la palabra viviente. Cuando uno lee Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y esa palabra y ese verbo vino a morar con nosotros. Jesús era la palabra, Jesús era la boca que el ser humano necesitaba, una boca que comunicara paz, una boca que comunicar esperanza, palabras de aliento al necesitado. Ese fue Jesús. Pero ¿cómo aprendió todo esto? ¿Lo aprendió porque ya era Dios o porque buscaba a su Padre cada día? Hay una obra que hacer Si nosotros queremos ser como Jesús, debemos vivir como Él vivió. El versículo 5 continúa diciendo: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Si hay algo que caracterizaba o que caracterizó el ministerio del siervo, si hay algo que caracterizó el ministerio de Jesús en esta tierra, fue justamente saber escuchar. Y escuchar en el sentido de saber obedecer. Jehová colocaba las palabras en su hijo. El padre colocaba las palabras en su hijo. El padre le hablaba a su hijo. Y el hijo no era rebelde al padre. Y el hijo no se volvía atrás ni hacía lo que él quería. El texto bíblico es muy claro. Él no fue rebelde a la voz del padre. Por eso es que él tuvo éxito en la misión que vino a realizar en esta tierra. Porque cuando el cristiano aprende no solo a escuchar, sino que cuando el cristiano aprende a obedecer, Dios bendice. Jesús nunca hizo su voluntad. Jesús en esta tierra hizo la voluntad del Padre, incluso en el huerto del Getsemaní, cuando las cosas estaban cada vez más cerca, cuando Él estaba más cerca de la muerte. Él decidió obedecer a su Padre. Cuando estaba en la cruz, y claro que podía bajarse, Él no decidió hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Él era sumiso. Él era humilde al Padre. Él aprendió a obedecer. Y quizá en este día, si hay algo que tenemos que aprender, es también a escuchar y a obedecer a Dios. El versículo número 6 nos dice que dio su cuerpo a los heridores y su mejilla a los que mesaban la barba. En este versículo Jesús habla un poco ya del sufrimiento que tendría. Él dio su cuerpo a los azotadores. De hecho, Marcos capítulo 13, versículo 15, habla de esto, ¿no? Jesús fue azotado, Jesús fue golpeado. Y la siguiente frase que dice Isaías es: mis mejillas di a los que mesaban la barba. Mesar significa arrancar la barba. Algunos, bueno, en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar ninguna imagen o ningún texto donde digan que cuando Cristo fue azotado, cuando Cristo fue crucificado, le arrancaban la barba. De hecho, algunos comentadores traducen esta frase como que fue bofeteado, ¿no? Que es algo más real, algo más que podemos leer en la Biblia, ¿no? Pero lo cierto es que este versículo habla un poquito ya del sufrimiento del Mesías. Y el versículo número 9 dice lo siguiente: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién podrá condenarme? He aquí que todos ellos se envejecerán, como ropa de vestir serán comidas por la polilla. El versículo 9 continúa diciendo: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién podrá condenarme? Jesús estaba seguro y confiando en el Padre. Él sabía lo que podría venir más adelante. Él sabría de que la misión en esta tierra no era una misión fácil. Pero aún así, con todo eso, amigos, Jesús confiaba en el Padre. Y fue justamente ese amor, fue justamente esa confianza por el Padre lo que lo sostuvo a Jesús en este gran conflicto que vivió en esta tierra. Miren, quizá hoy también tú vives un conflicto en tu vida, un conflicto en tu familia, un conflicto en tu trabajo. ¿Sabes? Quizá hoy tú estás desanimado. Mira lo que dice en tu Biblia el versículo número 10. Lee conmigo lo siguiente: ¿quién de entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que me está viendo que tiene temor por Jehová? ¿Que tiene respeto por Jehová? ¿Eres tú que amas al Señor? ¿Sí? Bueno, mira lo que dice la siguiente parte: el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Si quizá hoy tú ves tu vida en tinieblas, sientes que la ansiedad cada vez es más fuerte en tu cuerpo, sientes mucho miedo en tu corazón por lo que pueda pasar, de repente crees o sientes que ya no vas a poder recuperar a tu familia, o que el trabajo se fue a bancarrota, que ya piensas que no es posible levantarlo, o que aquel pecado que te está destruyendo acabará contigo, recuerda algo: el que anda en tinieblas, el que carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. Si hay algo que tenemos que aprender de la lección del día domingo es confiar en Jehová, porque Él es nuestro ayudador, porque Él es nuestro sustentador. En esta segunda parte vamos a unir dos secciones. Vamos a unir la sección del día lunes y la sección del día martes. Ambas están enfocadas en Isaías 52:13 al 53:12. ¿Qué es lo que Isaías nos presenta aquí? Bueno, este pasaje es conocido como el poema del siervo sufriente, porque cada frase que vamos a empezar a leer revela la misión del siervo y al mismo tiempo revela el costo alto que significaría salvar a la humanidad. Pero para que Isaías hable de esto, para que Isaías nos presente este sufrimiento doloroso a detalle, lo que hizo Isaías es prepararnos en las diferentes lecciones hasta llegar a este punto. ¿Sabes cómo nos preparó? Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, él habla primero de la concepción y del nacimiento del siervo. Luego de mostrarnos la concepción y el nacimiento del siervo, Isaías nos presenta ahora que este siervo está identificado dentro del linaje de David. Esto está en Isaías capítulo 9. Luego de que él nos muestra su nacimiento y nos dice que sería del linaje de David, ahora nos explica que este siervo haría una restauración en Israel. Luego de mostrarnos que haría una restauración en Israel, ahora él nos dice que tendría un ministerio silencioso y un ministerio ferviente. Esto está en Isaías capítulo 42. Luego también nos mostraría que el Mesías sería humillado antes de ser exaltado, lo que menciona justamente Isaías 49, Isaías 50, para que luego de mostrarnos un poco de la historia del Mesías en su libro, ahora Isaías sí quiere ir a profundidad a los detalles de lo que sería el sufrimiento según Isaías 52 e Isaías 53. Vamos a empezar leyendo algunos textos bíblicos para entender mejor esta idea, ¿está bien? Abre tu Biblia y busca ahora Isaías capítulo 52 y vamos a leer el versículo número 13, que dice lo siguiente: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Había una idea equivocada en los judíos. De hecho, los judíos pensaban, muchos hasta el día de hoy, muchos judíos modernos piensan que Isaías 53 no habla de Jesús, sino habla de la nación en sí, del sufrimiento que la nación tuvo a causa de los pueblos paganos. Por eso muchos cuando leen Isaías 52:13, donde decía que Israel sería prosperado, ellos pensaban que vendría un libertador militar a destruir a los opresores y darles libertad como nación política a su pueblo. Pero esto es muy contrario pues a lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios. Mientras que el pueblo buscaba prosperidad bajo la mano de un libertador militar, Dios quería darles prosperidad bajo la mano de un Mesías libertador. Qué diferente, ¿verdad? Mientras que uno buscaba simplemente la paz terrenal, había alguien que realmente buscaba la paz espiritual y eterna de su pueblo. Bueno, vamos a continuar leyendo, porque dice que este siervo sería engrandecido y sería exaltado. Esto nos hace recordar mucho, por ejemplo, a lo que está escrito por Pablo en Filipenses capítulo 2. Yo voy a invitarte a que en un momento o pares el video aquí y leas justamente Filipenses capítulo 2, todo el capítulo 2, donde habla acerca de la obra, la humillación y la exaltación de Cristo. Es maravilloso porque luego de que Él sea exaltado, o mejor dicho, antes de que Él sea exaltado, dice el versículo 40, el versículo 14, ¿cómo se asombraron de ti muchos? Es decir, muchos se asombraron del siervo, muchos se asombraron de Jesús. La pregunta es, ¿por qué se asombraron de Jesús? Bueno, número uno, porque se humilló siendo Dios mismo. Número dos, porque Él prefirió velar su divinidad, ocultar su divinidad y mostrar su lado humano. Es de sorpresa, ¿por qué? ¿Por qué sorprende? Porque siendo Dios mismo en la tierra, Él no quería recibir honores. Tú vas a ver muchas veces que los discípulos estaban dispuestos a hacerlo rey de Israel, rey de los judíos. Y él siempre se escapaba de eso porque no quería honores humanos. Él buscaba algo más, algo mejor para su pueblo. Y finalmente, porque era un ser tan humilde y tan obediente, que esa humildad y obediencia lo llevó incluso a la muerte. ¿Quién haría eso? ¿Quién estaría decidido a hacer eso? La verdad que nadie. Por eso es que la gente se asombraba de él. Pero se asombraba aún más porque dice el texto bíblico que su aspecto era desfigurado, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Y aquí hay dos textos o dos ocasiones que podrían avalar esta realidad. Cuando Jesús fue al monte después de ser bautizado y tuvo una gran batalla con el diablo, ustedes recordarán, al día 40 de su ayuno, el diablo se le apareció para tentarlo. ¿Qué pasó después de esas tentaciones? Deseo de todas las gentes, en la página número 110 y en la página 640, nos dice que Jesús, luego del monte de las tentaciones, luego de ese gran conflicto que tuvo con el mismo demonio, la apariencia física de Jesús quedó tan alterada que ni siquiera sus propios amigos lo reconocían. ¿Tú te imaginas eso? Pero si hay otro momento donde su apariencia quedó desfigurada y quizá hasta irreconocible, fue justamente cuando fue golpeado, cuando fue azotado, cuando fue escupido por los romanos aquel día de su muerte. Pero lo que realmente desfiguró a Cristo no fue solamente el abuso físico que recibió. Lo que desfiguró a Cristo fueron tus pecados y mis pecados que Él tuvo que cargar por nosotros. El capítulo 53 continúa esta lectura con el versículo 1 que dice lo siguiente: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vuelvo a repetir, estaba la idea de que no era un sufrimiento de Cristo. Los judíos modernos, muchos de ellos piensan que este texto hace referencia al sufrimiento de ellos, ¿no? A causa de las naciones. Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído en ese relato? ¿Alguien cree en esto? ¿Alguien cree que lo que está escrito aquí se refiere al Mesías? Pues bueno, el texto nos da dos cosas que tenemos que aprender. Número uno, este texto tiene un desafío para ti y tiene un llamado que hacerte. El desafío que tiene el texto es que tienes que creer lo que es increíble. No dudes que habla de Cristo. No dudes que este texto refiere a Jesús. No dudes de que el sacrificio de Cristo por nosotros fue real, amigos. La humillación de Jesús fue real. Su exaltación también fue real. Pero lo que Él hizo para que tú tengas esperanza de la salvación es algo que no tiene comparación con nada en este mundo. Tienes que creer en esto y tienes que aprender a valorar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y al mismo tiempo, Jesús, bueno, Isaías nos dice, ¿no? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, ¿sabes tú a quién Jehová ayuda? ¿Sabes tú a quién Jehová realmente ama y quiere ayudarlo frente a las necesidades de este mundo? Justamente Él ama, Él ayuda a quienes creen en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amigos, ¿quieren ustedes experimentar el poder de Dios en su vida? ¿Tú quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? Tienes que creer en lo que está escrito en su palabra. Y no solo creer, tienes que vivirlo. El día miércoles de la lección lleva por título Los inalcanzables somos nosotros. ¿Sabes? Dios nunca se aleja de nosotros. El que decide alejarse de Dios somos nosotros. Él te ama, Él te espera, Él te respeta, Él respeta tus decisiones, pero quien toma la decisión de alejarse, quien toma la decisión de hacer algo que no va de acuerdo a su palabra, es el mismo ser humano. De hecho, fue por culpa nuestra que Él tuvo que venir a esta tierra y dar su vida para tener paz y esperanza. Por eso yo quiero que en esta sección del día miércoles analicemos este texto hermoso, doloroso, diría yo también, de Isaías capítulo 53. Vamos a empezar leyendo el versículo número 3, que dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres. Ese fue Jesús, un hombre despreciado. Jesús fue un hombre desechado, Jesús fue un hombre odiado, un hombre rechazado. Cuando yo leo la palabra desechado, viene a mi mente cuando nosotros tiramos lo que no vale, lo que es basura. Lamentablemente a Jesús se le trató así. El texto dice, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Hermanos, en esta tierra Jesús llegó a ser sensible a todo dolor. Jesús llegó a ser sensible a todo sufrimiento. Quizá tú creas que nadie te comprende en esta tierra. Quizá tú creas que tu sufrimiento es único y que nadie te puede entender. Cristo te entiende. Porque el sufrimiento de Cristo fue tan fuerte que nadie sufrió como Él. Y el dolor que tú sientes también es el dolor de Él. Jesús fue rechazado, Jesús fue odiado, Jesús fue varón de dolores. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que dice el texto bíblico. Que y como que escondimos nuestro rostro de Él. Es decir, amigos queridos, en vez de compartir la aflicción de Cristo, en vez de ser empáticos con Cristo, lo que nosotros hemos hecho ha sido apartarnos de Él. ¿Te has puesto a pensar de que Cristo hizo tanto en tu vida y que tú ahora vives tan poco para Él? ¿Te has puesto a reflexionar en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario? Él vino del cielo por ti, dejó trono, dejó ángeles, dejó adoración, dejó todo un mundo perfecto para venir a este miserable mundo con el único deseo de darte vida eterna. Y quizá la forma como hoy tú le pagas eso, o la forma como tú hoy agradeces, no sea la correcta. Quizá sigues hundido en el pecado, sigues en los vicios, sigues allí golpeando a tu esposa, golpeando a tus hijos, sigues quizá robando en tu trabajo, quizá sigues allí destruyendo tu vida. No, querido amigo, lo que Cristo hizo fue doloroso, pero parece que nosotros nos hemos escondido de Él en vez de experimentar también su dolor. El versículo 4 al versículo 6 es interesante porque dice lo siguiente: ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Lo que Isaías quiere dejarnos en claro es que su sufrimiento, el hecho de que sea despreciado, el hecho de que sea desechado, el hecho de que experimente dolor, no es por su culpa. No es porque él hizo algo malo para que lo trataran así. No. Lo que Isaías quiere dejarnos claro es que fue herido por nosotros. Si él fue despreciado, si él fue desechado, si él fue odiado, fue por nuestra culpa, no por la culpa de él. Por eso tenemos que aprender a darle más valor a lo que él vino a vivir en esta tierra. Continúa el versículo 5 y dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Hermanos, ¿qué seríamos sin Cristo? ¿Qué seríamos sin la obra de Jesús? No seríamos nada, viviríamos sin esperanza. Cuando yo leo este texto bíblico, me da mucho dolor, me da mucha tristeza de que Él haya sufrido todo esto, pero me da más tristeza que yo no viva de acuerdo a lo que Él quiera, aun cuando ya hizo todo por mí. No valoro lo que Él hace, no vivo lo que Él quiere que viva. Y así somos nosotros, amigos. Quizá hoy estamos dándole poco valor a todo lo que Él hizo por nosotros. Si hoy tienes esperanza, es porque el castigo cayó sobre Él. Si hoy tienes paz en tu corazón, y si hoy podemos nosotros ser curados de la enfermedad del pecado, es porque por sus llagas, por sus heridas de Él, pudimos nosotros ser curados, amigos. Versículo número 6 dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es tan similar al versículo 3, ¿no? Él sufre, él muere, él es golpeado, él es bofeteado, y nosotros, por aquí, por allá, sin que nos importe lo que él hizo. Lamentablemente a veces somos ingratos con Jesús, muy ingratos. El versículo número 7 dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Hermanos, el ministerio de Jesús fue caracterizado por la sumisión. Jesús nunca se quejó. Jesús nunca protestó. Jesús nunca renegó con su Padre por lo que sufrió. Y a veces nosotros, humanamente o egoístamente, nos quejamos cuando las cosas no salen como queremos. Renegamos con Dios a tal punto de insultarle porque no hizo lo que le pedimos. Jesús también sufrió mucho, más que todos nosotros juntos, pero aún así nunca se quejó, nunca renegó. Dice el texto bíblico, como un cordero fue llevado al matadero. Hermanos, el sufrimiento de Cristo por nuestra culpa lo llevó hasta la muerte. Murió por nosotros, murió por nuestra culpa. Murió porque había alguien que tenía que pagar eso. Y ese alguien era yo, eras tú. Pero él prefirió hacerlo por nosotros. ¿No te parece algo maravilloso? ¿No te parece algo para valorar en esta vida? ¿Verdad que sí? El versículo número 8 dice, por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Ese texto para muchos es difícil entender. De hecho, cuando leía el comentario bíblico, nos daba una traducción para ese texto bíblico, donde, en otras palabras, quiere decir de lo que le pasó, ¿no? De ese juicio equivocado, de la forma como fue juzgado, de la forma como fue maltratado, que fue injustamente tratado. ¿Quién se preocupa por eso? ¿Quién habla de eso? Es como que si viéramos injusticia en nuestra familia, que si viéramos injusticia en un hijo a quien amamos, y no nos importe, y que lo dejemos así como está. ¿Acaso no defenderías a tu hijo si es tratado injustamente? ¿Acaso no defenderías a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, si es tratado injustamente? Pero Jesús también fue tratado injustamente. ¿Pero quién se preocupa por eso? ¿Quién trata de defender a Jesús? Nadie. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que lo que Cristo hizo era un deber, cuando en realidad lo que Cristo hizo fue un regalo para nosotros. Eso es lo cierto. Y eso es justamente lo que esta parte de la Biblia nos dice, ¿no? Cristo sufrió la suerte del pecador, aunque no había hecho nada para merecerla. Si había algo que él merecía, era la vida. Pero por nosotros, porque el pecado trae muerte, él prefirió morir nuestro pecado y la vida que él es, prefirió dárnosla a nosotros. El día jueves de la lección lleva por título una ofrenda de restitución transformadora. Vamos a leer Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice lo siguiente, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la vida del siervo tenía que ser entregada en ofrenda por el pecado? Bueno, según Levítico 5, 6 y 7, nos dice que cuando había un problema que resolver, la persona tenía que devolver lo que le había quitado a la otra persona. Pero no solamente tenía que devolverle lo que le había quitado, sino que también tenía que presentar una ofrenda de restitución. Una ofrenda de que estaba poniéndose a cuentas con la persona que había sido agraviada. Esta imagen es lo que pasa también con Jesús. Porque el diablo nos quitó la paz. La paz de este mundo nos quitó Satanás. Y por lo tanto, había que alguien tenía que devolver esa paz que se nos había quitado. Alguien tenía que devolver esa esperanza que se nos había quitado. Alguien tenía que devolver aquella vida eterna que se nos había quitado. Y el que vino a devolver eso fue justamente Cristo Jesús. Pero como no solamente era devolver, sino presentar una ofrenda de restitución, Jesús mismo también fue la ofrenda por nosotros. ¡Qué maravilloso! El trabajo de Cristo es inalcanzable, es indescriptible, es invalorable. Pero a veces nosotros le damos muy poco valor a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos una lección pasada donde el título era Consolaos, pueblo mío? Y Jehová dice, no, consuélate, pueblo, porque ya pagaste por tus pecados. De hecho, quien pagó por los pecados no fue el pueblo, fue Cristo, que con su vida, con su muerte, pagó lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Yo quiero terminar la lección de esta semana. Habría mucho más que analizar. Si tienes algo más, escribe en los comentarios para poder leerte. Pero quiero que leamos lo que dice en el día miércoles la cita del Espíritu de Profecía. ¿Qué precio ha sido pagado por nosotros, verdad? Contemplad la cruz y la víctima levantada sobre ella. Mira la cruz y mira aquel que fue levantado en la cruz. Mira, por favor, aquellas manos taladradas por los crueles clavos. Mira aquellos pies asegurados por los clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. En ese sufrimiento, esa agonía es el precio de vuestra redención. Yo te pregunto algo, ¿merecía Cristo morir? ¿Verdad que no? ¿Quién merecía morir? Yo y tú. Pero hermanos, a causa del amor de Dios, el Mesías prefirió sufrir. Él eligió sufrir para poder alcanzar lo que era inalcanzable. Y lo que era inalcanzable éramos nosotros. Vive con paz. Es tiempo de que vivas con esperanza. Es tiempo de que vivas para Jesús. Es tiempo que le entregues tu corazón. Es tiempo de que vuelvas a la iglesia. Es tiempo de que te bautices y que te entregues a Él. Porque lo que Cristo hizo hoy te da la posibilidad de tener vida eterna y de estar con Él para siempre. Entrégate a Jehová cada día. Encomíndote a Jehová cada día. Deja que Él sea el Señor de tu vida. Y empieza a valorar lo que Él hizo por ti y por mí. Lo que era inalcanzable ya no lo es más. Cristo nos alcanzó. Cristo nos dio su perdón. Y hoy quiere darnos la salvación. ¿Qué decidirás? La respuesta es solo tuya. Que Dios te bendiga.